chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. A algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza. Pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda, chavos? Ya regresamos a este programa de La Chaqueta en su tercera emisión. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la autopercepción de los osos. ¿Qué es esto? Porque todo el mundo se me queda en el juego desde chat con la idea de ¿qué onda? ¿No se entiende? Explícame qué onda. Es más que nada pues saber qué es ser un oso, o sea, cómo te sientes en el hecho de ser un oso, cuáles han sido las ventajas que tiene y todo eso. Bueno, ¿qué onda, Jao? ¿Qué pasó, Jao? Parece que está en el... Momento, que todo pare en este instante. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Si me permites, un segundo, sé que es tiempo o aire y que cuesta los millones porque pues, sí es Televisa. Claro. Y quiero leer algo. A ver, cuéntanos. Autopercepción. La autopercepción es la imagen que se hace el individuo de sí mismo cuando se trata de evaluar sus propias fuerzas y autoestima. Es todo. Y esto fue la Hora Nacional. Eso fue el Rincón del Vago. No, eso fue la Wikipedia, ¿no? Es una página de terapia, sí, nomás, pues, estilo a la que estoy inscrito. Omitan eso. No va a salir, no vas a editarlo. Ok, pues bueno, antes de empezar a abordar el tema, pues como les habíamos comentado en los jueves de chat, pues tocamos los temas en los cuales vamos a hablar en el podcast y pues varios usuarios nos dieron sus comentarios que vamos a estar leyendo mientras vamos hablando del tema. Pero primero le quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron en el jueves de chat, que fue Daniel, Don Cachorro, Enano, Ferchoso, Folconírico, Cachorrito, Maltuche, Neocub, Pander, Rojo, Chocoyotlin, Yubalcuma, 007, Jonathan B8 y el Gordo Manzano. Y pues bueno, también me dijeron que le mandara saludos especiales a Henry, que nos escucha desde Memphis, que él es de Venezuela. Un saludo muy cordial hasta allá. Y también felicitar a Sam porque su cumpleaños es el día 23, que también estuvo con nosotros en el jueves. Tenemos otros sexys de Sam, por cierto. No, no es de Sam, otro Sam. Ah, okay. El Sam con Z. Así es. Y pues bueno, para empezar a hablar un poquito del tema, pues bueno, vamos a hablar con nuestros invitados. Bueno, Breno, te quiero hacer una pregunta así en general. ¿Hace cuánto tiempo estás metido dentro del ambiente de los osos? Dentro del ambiente de los osos estoy, pues ya tiene prácticamente como 8 o 9 años, más o menos. Órale, ¿qué has encontrado en todo este rollo del ambiente de usina? ¿Qué he encontrado? Bueno, para empezar, creo que ese era el grupo que así como que yo buscaba, porque digamos, después ya de la etapa de aceptación y todo, pues yo veías así a la comunidad gay en general, pero ya ves, decía que son afeminados y todo eso, y a mí no me sentía yo cómodo entre ellos. Cuando conocí la comunidad usina, que son, ahora sí que son varoniles, son personas, son, ahora sí como dicen, son hombres varoniles, que no se andan con boterías, y dije así como que vaya, este es el grupo que con el que me siento bien, me siento identificado. Claro, igual la jotería se da así como que una embarradita, ¿no? No es como que el focus de nuestra comunidad. No, sí, sí. O sea, se da que de repente estás platicando con el amigo y sas el pelazo, una cosa así, o sientes como emerge la pluma, ya sabes, pero pues nada más es un momento o algo por el estilo. No, exactamente eso es a lo que me refería. Lo que pasa que, bueno, pues sí, se respeta a la gente que, pues, que le gusta, que ahora sí, día, tarde y noche, pues está con la pluma más no dar, y ahí sí no me siento cómodo. Pero ahora sí que, como dice, cuando nomás así en reuniones, cuando estamos así en ambiente, estamos en el desastre, en el desmadre y medio, ahí es cuando te sale una que otra plumita por allá, pues ahí es, cotorra. Claro. ¿Cómo encontraste, cómo te diste cuenta de que eras oso y cómo, cuál fue el proceso para llegar a la comunidad? Porque, o sea, no llegó a ti, ¿no? Sino que tú te la encontraste, tú la buscaste. ¿Cómo fue que te acercaste a la comunidad y cuál sería como la primera comunidad a la que le fuiste como fiel o estuviste en contacto con ellos? Bueno, yo conocí la comunidad a través de un amigo mío de ella mismo de Cancún. Él ya era oso de tiempo atrás. De hecho, él fue el que me comentó cómo estaba el movimiento, lo que eran los osos y todo. Fue a través de ese amigo que lo que conocí la comunidad. Ya después, ahora sí que empecé a buscar páginas, y la que más me llamó la atención y la que más me gustó hasta ahorita es la del 411. Ah, ok, el famoso Ver 411. Pero una pregunta, el Ver 411 es pregunta para todos los osos. ¿El Ver 411 es una comunidad o es más como para como de perfiles, tipo Manhunt y cosas por el estilo? Pues es la versión del Manhunt para ositos, porque en realidad es una página donde creas tu perfil, donde sí, de una u otra manera, puedes tener una lista de amigos, puedes tener contacto con otras personas, pero vaya, no tiene otros servicios como puede tener ya las comunidades que conocemos ahorita, como el caso de Midware, que tienes la oportunidad, por ejemplo, de tener un chat masivo, que puedes crear tu propia página, subir contenido y esas cosas, ¿no? O sea, y bueno, y digamos que de Bear for Eleven no haces tampoco fiestas ni eventos para convivencia, ¿no? Entonces finalmente sí es como más una página de perfiles. Ajá, yo creo que más bien es como una página de un contacto de osos de todo el mundo. Y pues no, a diferencia del Manhunt, que muchos lo catalogan como una página de ligue, como para nada más buscar sexo. En el Ver 411 pues puedes hacer muchos amigos. Yo por ejemplo conocí a Breno por el Ver 411 y jamás hemos sexeado. Esa es como la otra opción. Ustedes cuatro, cada creo que hay cuatro osos, bueno, cinco, sería pero cuatro incesto. Están en... No sería incesto. Casi incesto. Casi incesto. Porque es casi padre. Los cuatro chavos que están acá, ¿cómo saludos se conocieron? Saludos a Alex y a Rey. ¿Cómo se conocieron ustedes cuatro? Bueno, yo a Chango lo conocí sin... Bueno, o sea, en el MIR de los osos. Canal de los osos. Ah, órale. A Breno lo conocí por el 411 y a Baltasar lo conocí por la comunidad de MIR. Sí. ¿Tú cómo llegaste a la comunidad de MIR? Bueno, yo llegué a la comunidad por parte de un amigo que sin querer, me empezó lo conocí todo, un amigo que empecé a tratar, ¿no? Entonces él me decía que, por ejemplo, me empezó a hablar de esta comunidad, de este grupo, pero de ahí donde yo viví, en ese tiempo de mi carrera, por decir, pues no había nada de eso, o sea, solo había los gays y punto, o sea, no se conocía nada más gays y lesbianas, es todo. Y entonces este amigo me empezó a contar sobre la comunidad, sobre esto, y empecé a averiguar, ok, internet, hay un montón de información, ¿no? Y de ahí, él me comentó, o él me recomendó la de Midbird, la primera página que ustedes tuvieron. Entonces, entré igual como Baltasar, así me inscribí a la página. Y tenía una pequeña sección de chat y de vez en cuando, así una vez al mes, entraba a leer el resumen de todos los mensajes y a dejar los shortos, ¿no? Ajá, sí, ándale. Y ahí empezó, hasta que desapareció y dije, no puede ser posible. Y de ahí empecé, pues, como parte de mi familia desde Tabasco. Pues en un día de viaje, pues quise, ahí está, a ver si hay osos en Tabasco. Y efectivamente hay una comunidad de osos en Tabasco, ¿no? Entonces empecé a hacer amistad entre ellos. Y pues ya tiene un buen que no voy. Y pues sí, me hacen que, ¿cuándo no vas a venir a visitarnos? Que no sé qué. Y han hecho eventos y toda la cosa, me han invitado a participar. Pero por lo mismo de que pues, ya estoy de tiempo completo aquí, pues ya no me dejan hacer aunque vete, no, me voy con él o no me voy a hacer. Claro, hay responsabilidades con el marido. Sí, hay casa que cuidar. No, está bien, bastante válido. Oye, ¿y hace cuántos años entonces conociste la comunidad de osos? La comunidad de osos de Tabasco tiene como año y medio o 2 años aproximadamente. Y aquí, por ejemplo, la comunidad de Mérida tendrá como un año. Y metido fuerte. Un año, fuerte, que ya me he metido a chatear, a platicar y a todo lo demás y que tenga más contactos, ¿no? Año y medio, aproximadamente. Ok, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen orgulloso? ¿Orgulloso? Pues depende. ¿De qué? ¿A qué te refieres? Depende del día. El día y el horario. A veces no amanezco muy peludo, ¿no? No, pues el orgullo de formar parte de la comunidad de osos, ¿no? De estar orgullosamente, pues, en este rollo de los osos. Yo sí, realmente sí. O sea, te acepta como eres, acepta a las demás personas como son y no hay que tener un estereotipo, ¿no? Delgado, musculoso, delgado, todo raquítico, raquítico y... Sin ofender a uno de los locutores, ¿no? Ustedes después averiguarán cuál. Ayer justamente platicaba con uno de los chavos en la fiesta, a Arturo, que mando un saludo. Y me platicaba justamente acerca de los valores de las diferentes comunidades. Uh-huh. Él obviamente está en la comunidad de osos. Y él me decía, por ejemplo, de que él llevaba los valores de, por lo menos de esa comunidad, a su vida diaria, ¿no? El concepto de oso, de masculinidad, fraternal y todo lo que conlleva el ser oso, lo llevaba a su vida diaria, y no solamente en pareja, sino con su familia y con sus amigos en la calle. Es cómo llevan ustedes esta onda de la cultura de los osos. No solo me refiero a ser gordito y a estar peludo, ¿no? Sino a todo lo que conlleva, ¿no? Tu relación con tus amigos, la familia. ¿Cómo es ese ser oso con las demás personas, no solo en la comunidad? Yo, en lo personal, pues sí, sí puedo decir que tengo el orgullo de ser oso. Igual creo que desde antes de conocer la comunidad siempre he sido así, una persona paternalista, he sido muy amiguero, en el buen sentido. No amigos con derecho, claro. No amigos con derecho, eso sí, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, la gente que me conoce no me dejará mentir. O sea, siempre he tratado de ser el mejor amigo para todos. Y cuando quieran, pues igual pueden contar conmigo para lo que sea, les puedo dar consejos. Aunque a veces ni yo mismo lo sé. Ya tenemos casa en Cancún. ¡Yeah! A ver si un podcast lo grabamos allá. Claro, bien. Cuando gusten. Bueno. ¿Cómo yo? Pues igual, soy una persona. Con respecto a los valores, es cierto. Pues yo me considero una persona sociable. Social en el sentido de respeto a todo lo demás. No sabría qué más decirte. Por toda mi familia. Eso sí, soy un poquito cerrado porque aún no soy completamente oso abierto, eso sí, ahora sí me tacho, ¿no? De que pueda hablar libremente de que soy un oso y la comunidad de oso y todo lo demás. Con mi familia sí soy un poquito más reservado, ¿no? Y con mis amistades, pero sí con la gente que es amiga y es de ambiente, pues siento que soy a todas, ¿no? Aunque a veces me pase la mano, pero bueno, por mucho. A veces le pasas la mano. Con eso de que Breno intercambia manos en las chaquetas. No, a ese nivel, todavía no. Ya lo saludé y no me lavé las manos hoy. Ya me agarré la nariz. ¿No? A ver a qué huele. No, pues, o sea, yo por ejemplo, yo creo que el orgullo oso es algo con lo que ya llevas, ¿no? O sea, que vas, digo, yo por ejemplo en el trabajo no soy abiertamente gay en el trabajo, o sea, algunos de mis compañeros de trabajo saben, pero a casi todos los que les digo, pues sí, soy orgulloso de ser gay y soy orgulloso de ser oso. Y todo el mundo te pregunta, ah, pues ¿qué es un oso? Y pues les explicas, yo creo que el orgullo oso es parte de eso, ¿no? Agarrar y crear tu identidad y... explicarle, ¿no? Pues a la demás gente cómo te sientes con respecto a esa identidad, cómo te sientes respecto a, pues, a esas diferencias que hay con respecto a la comunidad gay normal, ¿no? El día de ayer en la fiesta platicaba con alguien y me decía, ¿no? Que pues le gustaba mucho el ambiente de las fiestas porque pues no era la pluma todo el tiempo, ¿no? Sino que podías así como que estar platicando, echando desmadre, haciéndolo de la piscina, y pues tú ves que todo es como un ambiente como más... Que había sus secciones. Había sus por todas partes. La que estaba al lado de las sillitas, o sea, así muy bien. Voy a leer un comentario de los que tuvimos en el jueves de chat. Jonathan B8 dijo que él se siente bien, al menos tiene menos complejos que antes. Que antes odiaba estar gordo y quería ser tallados. Y ahora ya sabe que alguien lo puede querer siendo gordito y peludito. ¿Ustedes sufrieron algún complejo antes de llegar a la comunidad de los osos? Yo no. Bueno, yo por parte de mi familia, pues tengo un hermano que es gay y él es un cuerpo no muy atlético, pero es bien, es normal, ¿no? Entonces él siempre me inculcó que debo de ser una persona delgada, que debo de comer, que debo de bajar de peso, que debo de hacer ejercicio y todo lo demás, ¿no? Decía, por salud sí, pero a veces como que te trauma, que te lo estén diciendo a cada rato. Y por eso, ¡pum!, tumbe más, ¿no es cierto? Entonces ese siempre ha sido un poco mi físico, ¿no? Pero sí es medio molesto eso que te estén diciendo, ¿no? Que para qué. Y luego a veces las pocas personas que conoces del ambiente gay en general, pues es como que, eres gordito, y yo así, ¿qué tiene de malo? sí. Claro, pero es también el hecho de que, o sea, en el conocimiento de ellos, o sea, de lo que ellos creen que es lo que funciona para el ambiente gay, pues ellos dicen, ¿sabes qué? A veces te dicen hasta de buen pedo, dices, no mames, ¿cómo vas a ligar si estás bien gordo? Entonces yo creo que, de hecho, igual a mí en alguna ocasión me iba a pasar también, ¿no? De que me decían, oye, es que estás muy gordo y este pedo, ¿no? Pero obviamente, porque ellos no entienden, ¿no? O sea, no pueden conocer, entonces es como una idea demasiado descabellada el decir, es que con este cuerpo que con este cuerpazo, ese cuerpazo, o sea, pues vamos a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, es eso, yo creo que es con el momento en el que entras a la comunidad, es como descubrir que con lo que tú tienes, y Dios, te aceptas gordito y tienes orgulloso, y estás orgulloso de tus pelos y de tu panza, pues puedes llegar a ser un verdadero hit, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me pasó todo lo contrario, porque yo pertenezco al otro lado de la comunidad, de los que somos delgados, etcétera. El problema es que todo el mundo me dice, le digo, por ejemplo, tengo fiesta de la comunidad y no voy a poder ir, de la comunidad de osos, y siempre es, ¿y tú qué chingados haces en esa comunidad si ni eres peludo ni eres gordo? Nada más estás haciendo el ridículo. Pero les digo, es que no necesariamente tienes que ser oso, ni ser gordo, ni ser totalmente peludo. Hay variaciones para todo y al final de cuentas es una comunidad que es abierta y que te permite ser quien es. Y hay otras cualidades que no nada más son las físicas, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Nada más déjame leer rápido un comentario, ¿no? Que va relacionado a todo esto. Rojo dice, algunas veces me he sentido rechazado cuando lees en ciertas descripciones no gordos. Y te quedas sacado de onda. ¿Cómo contrarrestar el sentirte mal? Por eso, bueno, primero autoenfocándote en que este tipo de comentarios vienen de personas superficiales o bien no sienten atracción por ese tipo de personas. Y pues hay gustos para todo. Y pues también recordando que hay personas a quienes sí les agrada mi físico y o sobreponen otras cualidades a este. Vale. Esa, más o menos por ahí va la pregunta. ¿Tú eres gay y después oso o primero eres oso y después eres gay? Ay, qué raro. ¿Cómo lo conciben? Porque muchas personas dicen, o sea, no soy gay o soy bisexual o tengo esposo porque soy masculino y esposa porque soy masculino y me gustan los hombres, pero me gustan los hombres que sean varoniles, pero no soy gay, pero sí soy oso. O sea, ¿ustedes cómo lo llevan? ¿Primero son gays y después son osos? ¿O primero son osos y después son gays? ¡Qué complicado! Un cortocircuito en mi cabeza. ¡No! Ya dejó de nadar. 3 años de terapia. No, yo en lo personal, yo siento que primero soy oso, uh-huh, y después soy gay. Sí, a mí sí me gusta, o sea, ahora sí que como con los valores de la comunidad ursina, yo doy, ahora sí que la parte humanista de mi ser, me gusta ser amigos y cuando están en problemas o que tienen alguna situación dificultosa, los estoy apoyando y todo lo demás. Ya después, ya así como que ya pongo mi parte gay, como que aparte. Primero gay o primero ser oso. Vale. Yo creo que es medio difícil de contestar. Yo creo, primero que nada, porque en la definición del oso dices, es un hombre gay, con corpulencia, con una que le atrae el hecho de ser masculino y la masculinidad como atributo del hombre gay. Entonces yo creo que al ser oso, o sea, yo no puedo desligar totalmente el hecho de ser oso a ser gay. De hecho, como platicábamos en el podcast pasado, una vez que estábamos en la marcha del DF, nos metimos debajo de la bandera, que tiene una bandera así enorme que abarca toda una calle. Y pasaron unos chavos y dijeron, ay, qué padre, vamos a la bandera no gay. Y yo así como que, oye, pero es que también esta es una bandera gay. O sea, no olvides ese punto, o sea, somos, sí es cierto, somos osos, pero somos también gay. Entonces, sigo confundido, ¿no? Yo creo que ser oso gay, o sea, ante todo oso, bueno, ante todo gay, pero oso. Ante todo, ¿encuentras tu lugar con los osos? Encuentro mi lugar con los osos, o sea, me identifico con los osos. Pero soy gay, o sea. Y sin ningún tapujo, ¿no? O sea, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Estoy orgulloso de ser gay, estoy orgulloso de ser oso. Y el orden de los factores no altera y todo eso. Claro, aunque se puede decir que, digamos, si digamos la pregunta como de qué es primero la gallina o el huevo. O sea, se podría decir que tal vez primero, obviamente, te asumes gay, o sea, de otra manera, o tal vez empiezas tu despertar, ¿no? O sea, sexual, tus inquietudes, con el hecho de que pues te estás teniendo ciertas, o sea, digamos, gusto por las personas de tu mismo sexo, ¿no? Ya después como que se va puliendo eso, y conforme vas creciendo vas agarrando como que ya un modelo, ¿no? Un prototipo más específico de lo que tú buscas en la otra, en el otro sexo, ¿no? Bueno, tu mismo sexo en este caso. Pero sí, o sea, porque yo digo, bueno, dependiendo también como cada quien ha vivido su homosexualidad. Digo, en mi caso, pues yo desde chavito, o sea, yo ya estaba así de que era muy jotito desde chavito, yo ya sabía qué pedo. Y también yo sabía que me gustaba el compañerito, pero pues ya mi compañerito no tenía pelos todavía, ni panza. Entonces, o sea, sí, primero se desarrolla esa como orientación sexual, de decir, pues me gusta el mismo sexo, o sea, no tengo nada que ver con las niñas, o sea, en todo caso me gusta jugar elástico con ellas nada más. Pero sí, o sea, yo creo que en mi caso, te voy a decir, como que primero, fue primero gay. Pero bueno, ya después, cuando vas conociendo la mente gay, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es que te asumas gay, que te gusta el mismo sexo. Pero cuando ya conoces ese mundo, ese monstruo que es el ambiente gay, pues ya puede ser que digas, oh, de aquí no soy, ¿no? Y cuando conoces el ambiente oso, digas, bueno, finalmente encontré mi lugar. Entonces son como dos momentos, ¿no? De iniciación, el primero el gay, pues el oso. Claro. Y tal vez ya en el momento que eres un gay oso, igual primero te asumas como oso, estés más sobre ser oso, y después como dices, bueno, y sí, y es cierto, o sea, además soy gay porque me gustan los hombres. Ok, pues bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte y, bueno, escuchen nuestros comerciales porque, bueno, ya escucharon el anterior, en el de Cuida tu Salud, que es de acá de nuestro amigo Baltasar, él nos hizo el favor de grabarlo. Dale, güey, le duele la pancita, vida. Ay, pancita. ¿Ya estás comiendo mejor? ¿Ya estás haciendo ejercicio? Ah, claro que no. Ah, ah, pues está, es cierto, sí, claro que sí, un poquito menos de refresco. Y tratando de caminar un poco más. Que por cierto, este lunes comienza espero que comience el entrenamiento riguroso. Ok, pues bueno, le vamos a encargar a Beto, ¿no? Que le eche la mano acá a Baltasar. ¡No! Y pues bueno, yo les voy a dejar con una canción de Rihanna. Les voy a hablar un poquito de Rihanna. Rihanna empezó su carrera a los 15 años. Es una chica que pues desde muy chavita le dio este rollo de la música. Sabrosa. Y también estaba muy sabrosa, claro que sí. Y bueno, ella ha tenido éxitos como Pone Replay, SOS, Unfaithful y Umbrella, que es, bueno, Umbrella de hecho sacó hasta una línea de sombrillas. Y los ingleses iban al antro con su sombrilla para bailar la canción. ¿No? Sí. Y bueno, en el año del 2007, con esta canción ganó el premio al mejor video en los MTV Video Music Awards, donde aparece con Chris Brown, de donde sabemos todos el megachisme de que se la golpeó a la pinche. Sí, tío. Que no pudo ir a la entrega de Grammys porque estaba bien madreada la pobre chavita. Y pues ya después de eso, el tipo, pues ahora sí que se separaron y todo el desmadre. Y ese murió ruda. Ajá, aparece con una canción de nombre Heart, que es la que les voy a dejar, donde ella agarra y dice: yo soy muy chingona y ahora sí ya nadie me dice ni madre. Nadie nos pone una mano encima porque si golpean a una, golpean a todas. Así es. Y pues bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. ¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Estás escuchando La Chaqueta. They can say whatever, I'ma do whatever. No pain is forever, yup, you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky and, yup, you know this. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, blacked out shades, blacked out Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. In my runway never looked so clear, but the hottest bitch in heels right here. No fear, and why you getting your pride on?